tiempo de los mercados y el tiempo del pueblo. El llamado mercado está de fiesta. Aquellos que no saben de corazón, amistades ni patria, sino solamente de rentabilidad, ganancias y fuga de capitales, le mueven el piso a su gobierno, quien así tuvo la excusa para volver al Fondo Monetario y llevar adelante el ajuste más feroz de la historia, que terminará poniéndonos definitivamente de rodillas. Frente a esto, los dos payasos de la economía argentina, Nico y Toto, salen a decir que todo está bien y que este es el camino. Pero el bolsillo del laburante, del ama de casa, de aquellas y aquellos que habitan nuestros barrios, se hace cada vez más flaco, porque la inflación crece, las tarifas son exorbitantes y la plata no alcanza para llegar a fin de mes. Vemos cómo cada vez más gente almuerza en los comedores comunitarios y las ollas populares. Se palpa la tristeza y la angustia por la falta de trabajo y cómo lo que pudieron crecer en los últimos 12 años del pingüino ladrón y la yegua dictadora se les escurre mientras los mismos de siempre ganan cada vez más. Es el tiempo de los mercados, de la fiesta financiera, el tiempo de un gobierno que se nos caga de risa en la cara cada vez que nos habla. ¿Y el pueblo? ¿Qué pasa con el tiempo del pueblo? Sabemos que los tiempos del pueblo son más lentos, a veces en forma excesiva. Pero más allá de eso, vemos que se está moviendo, que lentamente, por sectores, sale a la calle, reclama, se organiza. Me pregunto, ¿no es tiempo de que salgamos todos juntos para que la presión sea más potente? ¿No es tiempo de un paro nacional con una masiva movilización popular? ¿No es tiempo también de que nuestros dirigentes pongan lo que hay que poner y le pongan un límite definitivo a este gobierno saqueador? Es verdad que falta la figura de ese líder que convoque, aglutine, motive, impulse y enamore. Sigo creyendo que la única que tiene ese carisma y esa fuerza es Cristina, pero está demonizada y perseguida, no solo por los poderes político, mediático y judicial, sino también por muchos que se decían sus compañeras y compañeros. Sé que esta columna hoy tiene forma de catarsis y está escrita con cierta bronca, pero esto no me hace perder la esperanza, porque confío en nuestro pueblo, que cuando menos lo pensamos, nos regala sorpresas insospechadas. Nuestra tarea es acompañar y generar espacios de unidad, organización y lucha popular. Ayudar a que el tiempo del pueblo madure y haga tronar el escarmiento. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Bueno, Tony, y mientras te escuchaba, pensaba que después de muchos días de silencio para tratar de no pagar costos políticos, la figura de recambio que prepara el gobierno, que es obviamente la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, no tuvo más remedio, porque parece que así se lo aconsejaron los asesores de imagen, que salir a hablar, y dijo una serie de vaguedades, como por ejemplo que yo sé que esto le puede costar algún sacrificio a la gente, pero es el único camino posible y el que les aseguro que va a terminar beneficiándolos a todos, etc. Y se me ocurría con esa sensación de déjà vu, de haberlo vivido que tenemos, porque vuelve el Fondo Monetario, el Riesgo País, Caballo, ¿no? Que lo mismo debe haber pensado el capitán del Titanic, ¿no? Este es el único camino posible y no hay otro. Mientras y enfilaba derechito hacia el iceberg y el naufragio. Todo da esa sensación, ¿no? De que lo de hoy, de que se lograron que no hubiese un traspaso masivo al dólar por parte de los inversores en LEVAC, a fuerza de seguir sosteniendo unas tasas altísimas que matan cualquier posibilidad de producción, es solo un tubo de oxígeno para un moribundo, ¿no? Esto está en una fase cada vez más acelerada de descomposición, y lo que está faltando, como decís vos, es quien canalice políticamente el descontento y de alguna manera haga eficaz todo el repudio que manifiesta de distintas maneras la calle, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con vos, Carlos. Es decir, se ve muy claramente que, bueno, que esto que está haciendo el gobierno en definitiva no es ningún error, digamos, es lo que ellos vinieron a hacer. Y ahora tienen la excusa del Fondo Monetario y largaron esto del gran acuerdo nacional para hacerle pagar el pato también a la oposición, que seguramente toda esa oposición dialoguista y que los acompañó en estos dos años, con parte del peronismo, el peronismo federal, el macismo, le van a hacer pagar el pato y decir, no, bueno, esto es lo que el fondo nos mandó a hacer y bueno, no nos queda otra. Y ahí van a hacer el verdadero ajuste que quieren hacer y que no pudieron hacer hasta ahora. Un ajuste feroz, un ajuste que va a llevar a una desocupación y a una recesión absoluta. Si ya no alcanza la plata para el fin de mes, va a alcanzar menos, con salarios totalmente enflaquecidos, cada vez más. Y bueno, y en la necesidad de ver qué hace la oposición, ¿no? Porque lamentablemente se ve una cosa disgregada, una cosa que no se pone de acuerdo, los egos son más fuertes que la búsqueda de unidad y que el bien de la patria, y entonces te hace difícil ver por dónde. Yo sigo pensando, es mi opinión, sigo pensando que la única que hoy puede congregar, más allá de todo, es Cristina. Lo que pasa es que, bueno, ellos también han hecho una gran campaña, ¿no? Político, mediático, judicial. Vos fíjate que el otro día, con el dólar subiendo, en el medio Bonadío que larga otro procesamiento a Cristina, a los hijos, ¿no? Es todo tan burdo y todo tan, pero los tan tiempos, claro. Los tiempos políticos se están acelerando de tal manera, sí, que esos argumentos se desgastan muy rápidamente. Sí, es decir, verdad, pero ya no se puede hablar más de la pesada herencia, no. Llevan más de 2 años, no han parado de endeudarse, se contradicen, ahora salen a decir, bueno, somos humanos, cometemos errores, nadie dijo que todo iba a ser un paraíso, cuando éramos el mejor equipo de los últimos 50 años. Y ahora parece que Patronato de Paraná le gana por goleada al mejor equipo de los últimos 50 años. Pobre Patronato. Sin querer ofender, ¿no? Como cuando esa mención al Docidi, que encima ascendió a... Por ni ahí le pegó Caputo. Perdón, Marcos Peña. Exactamente. Dice, no juegan al Docidi. Que ahora es un equipo de primera. Realmente... los tiempos se van a ir acelerando y yo creo, como vos decías, es que nos va a dar sorpresas, como ha pasado en las últimas décadas. Sí, como pasó en el 2001, claro, yo creo que el pueblo nos va a dar sorpresas. Es la esperanza, pero también es la necesidad de que después eso se canalice políticamente, ¿no? Que alguien lo pueda canalizar. Bueno, y esa es la tarea que tenemos que hacer desde el campo popular, acompañar al pueblo y tratar de ir... encauzando la bronca y encauzando la tristeza y encauzando el desaliento que hay y transformarlo eso en organización, en lucha para que, bueno, cuando llegue el momento estemos listos, ¿no? Por eso creo que una idea, ¿no? Si el 25 de mayo no es un día para empezar a llenar la plaza otra vez sin que nadie nos convoque, sino creo que es un día para que todos vayamos a la plaza y empecemos a pedir a este gobierno que se vaya, ¿no? Pensaba que lo que hablábamos con nuestro entrevistado de hace un rato también tiene que ver con todo esto, porque que hayan desarticulado la UNASUR con su cláusula democrática, etcétera, significó, por ejemplo, que la destitución de Dilma Rousseff o la proscripción de Lula fueran posibles. No es un escenario imaginable con la anterior composición de la UNASUR,

www.lapulseada.com.ar. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. ¿En dónde estás laburando, negro, de vuelta? Te veo cansado, te veo... Viste... ¿A qué hora entras al laburo? A las 8 de la mañana. ¿Y qué estás haciendo? Estoy haciendo pan, bueno, un montón de cosas para... ¿De panadería todas? Sí. Estuviste laburando un montón de años y nunca trajiste nada, cabrón. Bueno. No, pero digo... Pero esta vez hay que anotar... ¿Cuánto quiere de pan? Ahí va, ¿cuánto quiere de...? No. Nosotros queremos una muestra para control de calidad. Claro. No vamos a comprar a ciegas. No. ¿Qué sabemos que estamos comprando? Primero probamos la factura y después decimos, tráeme una docena, tráeme dos docenas. Sí, no. ¿En qué panadería, negro, está? Ahí en el... ¿cómo se llama este? En Adre. Bueno, voy todos los días sin falta porque... Si no me ponen un cero, estamos en horno, ¿viste? Ahí sí, ahí estás en el horno en serio, negro. Sí. Escúchame. Tenés suerte porque los panaderos empiezan a laburar mucho más temprano que las 8 de la mañana. Bueno, pero es un panadero estrella. Bueno, che. Ya pagó el derecho de piso y ahora está yendo a hacer las exquisiteces, digamos, de Adre. Pero ¿pasás todos los días por ahí por lo del Caña, me dijeron? Sí. Vamos a mandarle un saludo. Dale, porque tengo acá... Che, una servilleta. Caña. El teléfono de Caña. ¿Sabés cuál es el colmo del panadero Santillán? ¿Cuál? Que no le salgan las tortas negras. Ahí lo entendí, dice. Dios mío. Qué lindo, Negrito. ¿Sabés cómo te extrañamos cuando no venís? Pero de verdad, te extrañamos mucho. Y lo pasa que, como estaba lloviendo... ¿Está... ¿Coso o no? Bueno... podemos saludar a los amigos y amigas que escuchan La Pulseada Radio en otras radios. Por ejemplo, hoy miércoles a las 5 de la tarde la estás escuchando en Raíces Rock. La radio que estuvo informando junto a otras radios comunitarias, por supuesto, pero que salió en las radios de todo el país contando la inundación de La Plata, que fue la semana pasada. Bueno, hay una cobertura muy linda de los compas y las compas de Raíces. En Radio Nauta, en la 106.3, ahí desde el Olga Vázquez. Vamos, los jueves a las 12 sale. ¿Sí? Mientras están en la cocina del Olga laburando, estamos saliendo ahí al aire en La Pulseada. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Y siguen luchando buen para día, la expropiación definitiva. Ay, qué difícil con algunos gobiernos. O sea, con todos, ¿no? Los que vienen desde que existe el Olga. Barriletes, FM 89.3 en Paraná. Sí. ¿Cuándo vamos a ir a Paraná? ¿Cuándo vamos a ir a Paraná? Hasta ahora solo conocemos la revista. Sí. El estudio de donde hacen el programa de radio todavía nos queda pendiente. Ahí claro. Nos están escuchando un jueves a las 4 de la tarde, que es cuando vamos a tener que ir, un jueves a las 4 de la tarde. Un gran saludo y admiración, porque ciudad hermosa sí las hay, Paraná. Toda la costa del río es realmente muy bonita. Muy linda. Saludo para ellos. Resistencia, negro. Mandale un saludo a toda la gente de Resistencia. Pago Resistencia. Que también la pasaron saludos. Bastante mal, ¿eh? Los vecinos y vecinas de ahí de Resistencia, en esta ciudad inundada, abandonada en muchos barrios por el intendente Garro, por toda la gente de la municipalidad. Los jueves estamos saliendo a las 5 de la tarde y los sábados a las 10. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. En FM Punta Indio los jueves a las 7 de la tarde, los domingos hacemos doble, por eso quedamos tan cansados. En Radio 221 Radio 103.1 a las 12 del mediodía, si no hay fulbito, y en Radio Estación Sur a las 7 de la tarde, todos esos días nos estás escuchando, o uno de esos, claro, un ratito. Uno de ellos. Ahí. Creo que podemos sacarle sonido, Carlitos, el recuerdo a la para Gillo Cantoni, sí, que fue el creador de las 221 y también el que nos incentivó para que un día exista la Pulseada Radio. Y para nuestro amigo Pablo Antonini, creador, fundador de Radio Estación Sur y actualmente presidente de FARCO, la Federación Argentina de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias. Creo que podemos... Saludo para él. Tenemos, estamos en condiciones de sacarle sonido a la revista de mayo. Y del otro lado de la línea está uno de los triunviros, Francisco Martínez. Buenas noches, ¿cómo está? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Ansioso por saber qué pasa en la revista de mayo. Solo vi la tapa, que hay una amiga que está aguada en la tapa, laburante de la línea 144, ¿es, no? Claro, es la línea que atiende telefónicamente denuncias por violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Y en la tapa de la revista La Pulseada de Mayo tenemos un informe sobre las condiciones laborales en las que trabajan estas mujeres que atienden violencia de género y cómo es sufrir esa violencia a ambos lados del teléfono, porque por un lado tienen que recibir las denuncias y por otro lado tienen que soportar unas condiciones de trabajo indignas en las que hay, bueno, lo de siempre en la administración pública bonaerense, que es contratos precarizados, pero hay una situación que se viene viviendo en los últimos meses y que cuenta María Laura D'Amico en la nota que hace para La Pulseada, que tiene que ver con condiciones laborales violentas, en las que muchas empiezan a padecer enfermedades evitables, empiezan a padecer estrés, empiezan a padecer situaciones de nervios en las que se pide desde los la jefatura de esta línea 144 estadística, ¿no? Se pide número, como siempre pasa en el gobierno de Cambiemos, se pide el dato numérico que diga que atendimos más gente, cuando en realidad lo que se importa acá es la calidad de la atención y que se resuelva, o por lo menos que se canalice, el conflicto que vive una persona de violencia de género por los canales que existen en el Estado. Claro. Se trata de llamados telefónicos que vienen de toda la provincia de Buenos Aires, porque hace un par de años se decidió que en la provincia se iba a atender los llamados de la provincia, porque hay oficinas propias, hay juzgados, hay policías diferentes a los que tiene que ver con el ámbito de Nación, y que hace que se tenga que derivar a las personas que llaman. Y bueno, en las últimas semanas empezaron a hacer movilizaciones las trabajadoras de esta línea 144. Dicen en una de las fotos que estoy viendo ahora, la precarización laboral también es violencia. En otras imágenes que se ven en la revista, Vidal precariza manteniendo la sonrisa. Padecen, como decíamos recién, ¿no?, daños a la salud, tendinitis, contracturas, estrés, gastroenteritis, laringitis, problemas con las cuerdas vocales. Todos padecimientos de una situación de estrés que se suma a unos contratos que, bueno, que siempre están por caerse, que siempre están en condiciones de bajos sueldos. Y bueno, queríamos en la revista sacar un tema que por ahí no se habla mucho, y que es cómo desde los lugares donde se ayuda también se necesita que esas personas estén bien. Se necesita que la persona que ayude a otra... Supuestamente está conteniendo a alguien, pero si no la está pasando bien, es muy difícil el trabajo, ¿no? Claramente. El título es Contener sin contención, básicamente, informe de María Laura D'Amico. ¿Alguna vez en La Pulseada nos ocupamos de las terribles consecuencias que tenía el trabajo en los call centers, donde se habla del síndrome de la cabeza quemada? Así terminan los que trabajan, que generalmente son jóvenes, que no tienen otra manera de acceder al mercado laboral. ¿cuánto peor ha de ser cuando se trata de un call center que tiene que atender una cuestión tan delicada como mujeres que llaman al borde de la amenaza física, a veces al borde de la muerte, que tienen que recibir instrucciones inmediatas para poder evitar ser víctima de femicidios? Realmente es importante hacer este informe porque ese sufrimiento que es común al trabajador del call center, acá sin duda por la temática que está en juego, se multiplica a la enésima potencia. Mira, según decías vos, Carlos, según la estadística de llamados, se reciben alrededor de 28.000 llamados por mes. En cada turno, el turno más caliente es de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Una operadora llega a atender 25 llamadas por día en ese turno. Y muchos llamados, si bien tienen que ver con situaciones de violencia o situaciones, digamos, sí, problemáticas, por decirlo de alguna manera, muchos llamados no son específicamente de violencia de género. Entonces también hay que canalizar, claro, si hay que volcar alguna ayuda que el Estado tiene que brindar a la persona que llama, hay que explicar todo eso. Dicen que el 30% corresponde a casos de violencia de género. Los demás se reparten entre padecimientos mentales y otro tipo de violencia, doméstica, laboral, institucional, simbólica. También hay denuncias por cuestiones relacionadas a la niñez, a la explotación sexual. Bueno, un abanico de gente, sí, que llama. Terrorífico, que, ¿no? ¿Cómo decías? No, digo, un abanico terrorífico, una sí, cosa terrorífico, bastante difícil de sostener. Y bueno, las condiciones laborales deben empeorar. Me imagino la situación. Otro de los temas que trae la revista es el aborto, las primeras jornadas en el Congreso donde se ponen los argumentos a favor y en contra de la legalización. Es un tema histórico en la revista que siempre la Pulseada ha reivindicado, la necesidad de legalizar el aborto. Y bueno, y como estamos viviendo jornadas muy intensas al respecto, Ayelen Vázquez, una de las redactoras, realiza un informe sobre esas primeras jornadas de que no sabemos cómo van a terminar, ¿no? Pero que por lo menos ya han marcado la historia en el debate por la legalización del aborto. Un tema que el movimiento de mujeres lleva más de 20 años para saldar, una de las deudas más crueles que tiene la sociedad con las mujeres. Recoge los primeros testimonios que hubo en el Congreso. Algo que hablaron también ustedes en anteriores emisiones de La Pulseada Radio, hablaron con Javier Saade, de la situación en los centros cerrados de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, fue etapa de abril de la revista, el barco de los penitenciarios, bueno, una muerte anunciada. Una triste secuela de la nota que fue etapa en el número anterior. Correcto. Mientras esa etapa ya salía, se producía en el caso del centro cerrado de Virrey del Pino, la muerte de Federico Salazar, que fue asesinado en una pelea, en dudosas circunstancias, en la que le había contado a la mamá, días antes de morir, que la gorra había tundeado el centro cerrado, es decir, algo que nosotros habíamos advertido, y tiene que ver con cómo las prácticas de las cárceles que el servicio penitenciario simbólicamente traslada ahora a los centros cerrados. Este es un informe sobre la muerte de Federico, tenía 19 años, murió asesinado a puñaladas en Virrey del Pino, que es símbolo de la militarización de los centros de encierro para pibes, un texto que recorre la historia de Federico, ¿no? Empieza a contar cómo nació, qué hacía cuando era chico. Eso cuenta Javier Saade y Martín Luna en un texto que trae La Pulseada de mayo. También nada hubiésemos querido más, Pancho, que no tener razón, que nuestra profecía estuviese equivocada, y lamentablemente se cumplió antes de que la revista saliera a la calle, ¿no? Sí, un caso más que demuestra que la violencia engendra más violencia, ¿no? Sí. Cuando vos desde el Estado bajás violencia, no vas a encontrar otra cosa que más violencia e incrementarla. Tenemos otras historias de calabozos. historias diferentes. La revista también trata de buscar otros temas, ¿no? Estuvimos en el penal, en un penal de Florencio Varela. En este caso, recorremos la historia de un abogado que desafía a su propia profesión y creó una editorial en la que se lee a Sartre y se prohibieron las facas y las pastillas. Es un pabellón en donde los presos tienen un taller literario donde escriben y donde han editado libros, incluso con 7.000 libros impresos en 8 años. Es el pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela, donde nos cuenta la periodista Mariana Sidotti con fotos de Gaby Hernández, cómo Alberto Sarlo, este impulsor del proyecto, nos lleva a la cárcel y, bueno, hablan los detenidos, habla él, habla cómo superar esas lógicas penitenciarias también, en la que, bueno, el propio servicio lo que necesita también para sobrevivir es un sistema de prebendas y de favores, y que, bueno, la lógica de las letras, la lógica de la literatura rompe un poco con esa idea, ¿no? Entonces recogemos en la pulseada esa historia, la historia de Alberto Sarlo, este abogado que busca construir otra cosa. Qué bueno también, traer una luz de esperanza en el medio de un panorama tan sombrío, ¿no? Uh-huh. Recorremos también tema crítico en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con los detenidos en las comisarías. Sigue creciendo, tenemos la estadística de los últimos números, sigue creciendo el número de detenidos, imparables el crecimiento, también la tasa de encarcelamiento cada 1.000 habitantes en la provincia. Estoy viendo un gráfico en la revista que parte del año 2012 en 180 por cada 100.000, y ahora tenemos 250 detenidos por cada 100.000, las tasas de cancelamiento similares a las de Estados Unidos. Nos estamos acercando estadísticamente un número muy gravoso en la provincia de Buenos Aires. Esta es una nota de Joaquín Plantamura. También tenemos en la revista otros temas. Tenemos a Tilde Borón hablando en la publicidad de radio sobre Brasil. Tenemos tráfico de tentaciones, tenemos nuestras redes. Tenemos un texto que quería dejar para el final, que tiene que ver con el Camino de San Martín. Un periodista, Emiliano Albertini, cuenta en primera persona cómo se subió un caballo para una travesía de 6 días por el Paso de los Patos en San Juan. Él recorrió, bueno, a caballo uno de los 6 pasos que hizo el ejército de San Martín hacia Chile, y cómo, bueno, ahora, cómo se vive en carne propia estar a caballo a 6 días. Una crónica diferente, como también para meter otros temitas en la publicidad de mayo. Bien, bueno, seguramente las secciones habituales, ¿no? La foto uh-huh. Muy fuerte. ¿Ah, sí? No la voy a contar, ¿no? No la veo. Está bien. Tiene que hablar por la imagen, tiene que hablar por sí misma. ¿Cuándo llega la revista acá y cuándo llega la revista? Ya está la revista distribuyéndose en la ciudad de La Plata. Ay, pero acá no me llegó todavía. ¿Cómo hago para que me llegue la revista, Martínez? Bueno, se tiene que comunicar, vamos a decirlo. El teléfono, a veces ustedes lo dicen y está muy bien que lo digan. También tenemos un mail. Sí. En página 2, en el mail. Sí. En la publicidad de distribución @hotmail, donde está Maggie, Vero y ahora el polaco recibiendo los pedidos. La pulseada, lo digo de vuelta, la pulseada distribución @hotmail. También puedo llamar a la mañana o a la tarde al 453-2516. ¿453-2516? Característica de La Plata, por si no se escucha en el interior. Y también en el por Facebook, la derivamos también en Facebook, La Pulseada. Estamos en Twitter. Perfecto. ¿Han conseguido ya la garrafa y el soplete para poner la membrana en la oficina de la revista? ¿Sí? No se tengo dejan información, pero sé que Gassman ha hecho una campaña. Un pedido a la solidaridad. Joven argentino, si usted tiene. Sí. No, sí. Estamos viendo si, porque el polaco, que ha entrado con un entusiasmo que realmente ojalá no se pinche, dice que él se va a encargar de poner la membrana ya está. Necesitamos y aprovechamos este instrumento que es la radio para pedirlo también, que nos presten una garrafa y un soplete para colocar la membrana, porque cada vez que llueve, y eso quiere decir últimamente todos los días, tenemos filtraciones de agua y se nos dañan ejemplares, se nos dañan herramientas ahí en el local de 59 entre 25 y 26. Así que bueno, si alguien puede prestarnos, nos comprometemos solemnemente desde aquí a devolver todo en condiciones, en tiempo y en forma. Usted lo ha dicho, señor Gasman. No tengo más nada que decir. Abrazo, Martínez. Un abrazo, chicos. Saludito, Marcelito. Abrazo. Un abrazo para vos, gigante. Te quiero, vamos, ¿eh? ¡Opa! ¡Opa! Chao, Pancho. Vemos, chicos. Uno de los triunviros de la pulseada revista, sí. Francisco Martínez. Vamos a empezar a sacarle sonido a partir del martes que viene. Claro. Profundizando un poco sobre algunas de las entrevistas que salen ahí en la revista. Te juego una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene la más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. La revista La Pulseada tiene sus secciones habituales y nosotros también. Nosotros también. Se ha agrandado no el cupo. ¿No pronuncia bien la arroba usted? El arroba es imposible y la X mucho más, así que... Las comillas también son. Se ha francesado un poco la pronunciación cada vez que quiero nombrar que somos, afortunadamente, en este programa de La Pulseada Radio, compañeros y compañeras. En realidad nosotros cumplimos con el cupo de género del otro lado de la pecera, ¿no? Sí, pero acá no se anima nadie. Nos está faltando la acá parte no femenina. Por ahí un día vuelve la embusta, pero vamos a seguir sin cumplir con el cupo femenino la parte de conducción. No, la parte de producción y operación tenemos a Agustina y Candela. Y a Martina en la producción ejecutiva, en la legislativa y en la judicial. Tenemos las distintas... correspondiente división de poderes. Exactamente. Vamos ahora a escuchar a Carlos Gasman con el habitual tráfico de tentaciones. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Hoy vamos a recomendar otra película que se pasó hasta hace poco en los cines comerciales de La Plata y a la que ahora se puede acceder a través del DVD. Después de muchos cuestionamientos, la Academia de Hollywood está haciendo todos los esfuerzos posibles para ser políticamente correcta e incluir un cupo racial, un cupo de género y también expresiones del cine independiente que compensen el protagonismo desmesurado de las superproducciones de los grandes estudios. Así, en la entrega de los Oscars de este año, esa representación del cine indie le tocó a Lady Bird, con dirección y guión de la actriz Greta Gerwig. Este trabajo constituye casi su ópera prima, porque si bien en 2008 ya había codirigido con Joe Schwamberg Noches y fines de semana, este es su primer film realizado en solitario. Son muchos los largometrajes que abordan el pasaje a la adultez, esa transición que va desde el fin de la adolescencia al comienzo de la juventud, o para ciertos sectores sociales, desde el término de la secundaria hasta el ingreso a la universidad. Tanto es así que las películas sobre esta temática ya constituyen un subgénero con sus respectivas reglas, que los norteamericanos llaman coming of age, es decir, film sobre el paso a la mayoría de edad. Pero Lady Bird, producción norteamericana del año pasado de 94 minutos de duración, se esfuerza por eludir toda fórmula o cualquier tipo de estereotipos. No es un guión convencional que progrese a través de una secuencia esperable de acontecimientos. Es más bien una suerte de viñetas encadenadas que van pintando un momento que se extiende entre 2002 y 2003 en las vidas de ciertas personas, con un tono de aparente liviandad, que muchas veces es en realidad sutileza. Pinta con naturalidad la psicología y los vínculos propios de unas criaturas por las que no es difícil sentir empatía o identificación. La trama, que como ha reconocido Gerwig, tiene bastante de autobiográfica, gira en torno de Christine McPherson, una chica de 17 años que se ha rebautizado como Lady Bird. Su comprensivo padre, Larry, está deprimido y acaba de perder su trabajo. Como consecuencia, su mamá, Marion, exigente, rígida y demasiado crítica con Christine, tiene que hacer doble turno como psiquiatra en el hospital en donde atiende. Esa fluctuante relación madre-hija concentra en gran medida el metraje de esta película. La dama pájaro, como todo adolescente que se precie, se obstina en contradecir a sus padres, sobre todo a su madre, aunque en el fondo tampoco ella misma está segura de qué es lo que quiere. Es que el camino de la construcción de la identidad exige diferenciarse de la alteridad, encarnada en principio casi siempre por nuestros progenitores. Uno de los focos de conflicto es que Christine ansía mudarse a Nueva York para estudiar arte, a lo que su madre se opone porque viven en las antípodas del país, en Sacramento, en el estado de California, porque no tienen recursos económicos y porque duda que su hija consiga ingresar si ni siquiera pudiste pasar la prueba de manejo. También hay un hermano mayor adoptado, Miguel, que convive en la casa con Shelley, expulsada a su vez de su hogar porque sus padres no aceptaban las relaciones prematrimoniales. La mejor amiga, Julie, deliciosamente interpretada por Benny Feldstein, con quien asisten a un colegio católico que detestan. Una monja que dirige la escuela y que es más tolerante de lo que cabría suponer. Sucesivos novios, con los que no vivirá las mejores experiencias. Otra amiga, un par de maestros y algunos personajes más. La cuestión es cómo negociar entre los sueños y las limitaciones tanto económicas como personales en el contexto de una ciudad tan chata como Sacramento, mucho menos glamorosa que otras de la costa oeste como Los Ángeles o San Francisco. Describir con verosimilitud las relaciones humanas importa aquí mucho más que sorprender con acontecimientos que impliquen darles nuevas vueltas de tuerca al argumento. El final del secundario, la fiesta de fin de curso, la iniciación sexual, la amistad entre adolescentes, el conflicto con los padres y los desafíos del ingreso a la universidad ya han sido contados muchas veces por el cine, pero en pocos casos con la sensibilidad y los toques de humor agridulce que tiene este film. Un punto alto son las actuaciones, buenas en general, pero especialmente notables en los casos de Saoirse Ronan, a quien ya habíamos visto en 2015 como protagonista de Brooklyn, y Lori Metcalf, quien asume el crucial rol de la madre. Ambos fueron nominadas al Oscar en sus respectivos rubros por estos trabajos. Quizás sea una exageración de la Academia haber postulado a la película, aunque finalmente no obtuvo ninguna estatuilla, a 5 de los principales premios: mejor película, director, actriz protagónica, actriz de reparto y guion original. Lady Bird no es un film extraordinario, pero sí honesto y disfrutable. Muchas veces los méritos de un largometraje, y este es uno de esos casos, residen justamente en su falta de pretensiones. ¿Con cuántas linternas calificar a esta película? Proponemos otorgarle 3 linternas, o sea que la consideramos un buen film. ¿Y cómo cerrar musicalmente esta intervención? Recurriendo a uno de los temas que forman parte de la banda sonora y se supone le encantaban a la protagonista allá por los años 2002 y 2003. Alanis Morissette nos canta a continuación su propia canción, La mano en mi bolsillo, Hand in my pocket. waste. I'm green, but I'm wise. I'm hard, but I'm friendly, baby. I'm sad, but I'm laughing. Continúa la muestra de nuestra amiga fotógrafa Gaby Hernández. La muestra se llama Todo está guardado en la memoria. Es una muestra que da cuenta del laburo de Gaby durante muchos años en, bueno, en distintas ocasiones en que desde movimientos, desde personas, se reclama por la memoria, la verdad y la justicia. Momentos también en medio de los juicios, la verdad que no vi la obra, es toda la invitación que nos dijo Gaby el otro día. Esto es en el hall de la Biblioteca Pública de la Universidad y en Plaza Rocha. ¿Me dice en qué días y en qué horarios puedo visitar la muestra? Sí, la muestra está desde el 11 de mayo hasta el 30 de julio en Suteba La Plata, planta baja, salón y en los dos, en planta baja y en el salón del primer piso. De lunes a viernes, entre las 10 y las 7 de la tarde. O sea, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, 51, 10 y 11, ahí se puede ver. No es en el hall de la Biblioteca Pública de la Universidad. No. Ahí es donde está esta muestra. Todo está guardado en la memoria. Decíamos, por ejemplo, cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, juicio de la Unidad 9, el llamado circuito CAMS, la Cacha, el de las Fuerzas de Tareas 5, Favero Álvarez, el llamado CNU, desde el año 2010 hasta noviembre de 2017, Gabriela Hernández, bueno, muchas fotos que son increíbles, muchas las hemos visto, algunas se han publicado también en la revista, sigue esta muestra hasta el 30 de julio, pero no se cuelguen, porque estas cosas siempre pasa lo mismo. Ajá. Pasa el tiempo, ¿no? Y después se olvida. Y después nos olvidamos, exacto. Pero hay que ir ya. Bueno, se ha pasado rapidísimo, pero ya se cumplió nuestro horario. Sí. Es tiempo de despedirnos. Acá, por ejemplo, en Futura viene Cacodelfia. Ajá. Sí. No sé en cada una de las radios que está saliendo La Pulseada qué otros programas vienen, pero les mandamos un saludo grande. Sí. A todos. Y le pedimos disculpas por pasarnos de estos minutitos. La despedida, como siempre, está a cargo de Marcelito Santillán. Esto fue La Pulseada Radio. ¡Opa!